Sensei. La patria está en peligro. El decoro de la patria está en peligro. Yo no tengo patria. Yo no tengo nada. La patria se desangra. Mi capitán. Los peluqueros.